dos temas importantes que hablábamos precisamente con el presidente de Leche, que era el tema de los cargos. Ayer ya se hizo efectivo hasta el 70% de cargos a los jugadores, que era una pequeña cantidad, que según el objetivo se pagará al inicio del próximo mes de agosto. Tanto pagos de esta temporada como los que quedaban de la temporada antes. Escuchamos a José Sánchez. Con nosotros, el concejal de deportes, profesora de fútbol, Manuel Rodo, la entrenadora de la actividad de Leche también. Radio Libertad 60, Elche, Central, Juan Amoyó. 50 años de experiencia avalan nuestra calidad y servicio. Visítanos. Todo en Piazas Lab. Puro tapón. Y si tienes que ir para que te pueda dejar, darte para el sitio y venir a partir para que estén con tu factura. Que sí, directamente. Hasta la puta, no te dejamos de pegarte. Además, son que los de la dejar, tiene otro. Solo por renovar por el resto más, te sentaré con una bolsa de atrás gratis a botones muy bien. Y te digo que este año, no ha salido aún a la luz, también estoy ilusionado de lo que se puede hacer. Yo creo que la Comisión Deportiva está trabajando muy bien. Es muy complicado para los jugadores, el consejo está intentando entrar para ilusionar la afición, pero creo que se va a demostrar algo para tener que la gente de la ciudad que está trabajando en un equipo que sea un equipo que de su mundo se está resistida y que se está resistida y que se está resistida y que se está resistida y que se está resistida y que se está resistida. Bueno, hoy estamos hablando de la pregunta de Fidel, que como decía, el presidente de leche no está firmado, pero que tiene mucha atención en que se haga, que puede hacer en las próximas horas. Y bueno, porque también has estado escuchando a los oyentes a través de los mensajes, diciendo, bueno, Fidel, Vicencia, a lo mejor viene uno, no viene otro, ¿qué te parecería que se firmara Fidel, en nombre también de Vicente? Pues Fidel es un jugador que tiene una trayectoria importantísima, que hace unos meses estaba hablando de mucho dinero. Jugador de 22 años, una calidad impresionante, una banda izquierda muy complicada que está hoy en día en todas las categorías, y en segunda división, en las bandas, en la izquierda, pues porque se logra el carácter de Fidel y de Vicente, pues los jugadores espectaculares y totalmente compatibles, incluso con la calidad que tiene, si está bien, un jugador que lo pueda de manera. Que hemos conocido hoy es el tema de los canteranos. Hasta quinto van a comenzar la pretemporada en el conjunto de Chicago el próximo lunes. En repaso los nombres, los porteros José Carlos y Cristian, los defensas José Carlos, Fran, Oscar y Rosso, los centrocampistas Bultrago, Sergi, Geray, Peral, Misao, César y Alberto, y los delanteros Rizman y Jaime. Un total de 5 canteranos, no comportando todos, y que me corrijan si me equivoco, no por ir conociéndolos, el nuevo entrenador, que pues no ha tenido el gusto de trabajar mucho con ellos porque acaba de llegar. Sobre todo también por completar la plantilla de cara a comenzar el trabajo, ya que aún quedan muchos puntos abiertos para reforzar el equipo de cara a la próxima temporada. Sí, hay jugadores que han disfrutado de ellos, otros que están lesionados, otros jugadores que están contentos con la carrera, pero tenemos muy claro que el futuro es absolutamente posible, que está bien para la cantera, que se debe conocer a todos los jugadores. Es una de las partes que se hizo todos los años, firmar a buenos jugadores, que vengan jugadores con renombre y el resto de posiciones, pero que salga como centro de la cantera. Muchas veces nos fijamos en otras canteras y tenemos tiempo para subir esas posiciones. Pero ¿cómo se consigue? Porque hay otros años se usa la misma frase y también en Bonn pasa lo mismo. Llevamos muchos años sin tener canteranos de verdad en el equipo. Thank you. Castillo Rubies, en su anillo. ¿No te descargaste la versión 9.0? Haz un backup RSTA, pringao. Suerte que con las nuevas tallas, por menos de Vodafone, puedes sortear o recortar de la foto. ¿Me pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Ven a CMFone, visita el terminal con las tallas por menos. Ahora si navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no, RSTA, pringao. Si tienes que realizar tu mal semana, van a llegar y beneficiarte con un 5% en metálico que no te impongan el taller. Para ser seguro, no decides el taller. Por cada ultraca solo te llevas el 5%. Es la garantía que te dan tus 50 años de experiencia en mecánica. Electricidad, 30 euros de neumáticos, aire acondicionado, chapa o pintura. Van a llegar y tal. La vida y guardar 60 este. El 5% del ventaje es tuyo. por el Japón para que se certifique el cargo montañés. El centrocampista zurdo se convierte así en el primer refuerzo del conjunto de Manolo Jiménez y firmará con las para las próximas cuatro temporadas. La Eosta y Antonio Núñez llegaron a un acuerdo también por el que el futbolista seguirá una temporada más con una opción de otra en el equipo. El extremo de hecho que llegó en el pasado mercado de invierno disputó 16 partidos con la camiseta azulgrana y fue titular en 14 de ellos. Nos quedó 4 goles. Otra vez, pero el Osasuna ha llegado a un acuerdo con el Román para el fichaje del defensa Rocío Eneco, para que sea cedido en el equipo soriano la próxima temporada. Pues ahí está la tabla de segunda división, pero para el territorio, que vamos a continuar hablando de la deporte mexicana. En este caso, la Misalera, que representa el Tenis a la Eche, con Rocío Mijal. No, o sea, para el terreno de Andrés, se pasó, pero se atraviesa el Fuerte Mexicano, que representa los mejores tragos de noche, el acomodado para colocar. La próxima temporada en el Fuerte de Ancho, desde el año 2016, disputaría la próxima temporada en el Fuerte de Juan, con lo que retrocedería los 13 años atrás en la historia después de haber sido campeón goleador y el club más goleado a nivel deportivo en Elche, que más que se ha conseguido. Y otra cosa que está aquí empezando a hacer es, pues, preguntar por esa situación, cómo se ha llegado a la situación de comisaría, para tener el Fuerte de Juan, no es de guerra que tendría dos de los años. No, eso vamos a ver si al final se produce o no. Lo que está claro es que aún no tiene que contar con el equipo de gobierno denunciando esta situación. Es increíble, o sea, en esta ciudad, con una fundación de deporte que decía más de 10 años, con una situación en la que la jugadora está grabada en la cara de esas cantidades bastante importantísimas. La situación económica es tan complicada que hemos tenido que hacernos frente a esa deuda porque entendíamos que era un compromiso que existía moralmente con esa gente, y luego sobre todo porque era injusto que directivas que habían hablado con la promesa del anterior equipo de gobierno cantidades importantes se echar atrás. Estamos pagando esas consecuencias. Creemos y lo fundamental es que esto no ocurra. Pero si ocurre, lo que está claro es que el salario es importante. El trabajo también que están haciendo con equipos inferiores, que están en este caso más abajo, esperemos que no. Estoy convencido de que poco a poco la situación irá mejorando y que, lógicamente, desde aquí es un llamamiento a que las empresas mexicanas y los bancos de la nacional, los presentados, que se siga haciendo cada día más deporte femenino, en este caso más fútbol sala femenino, y eso yo creo que es una pena, es una pena, es un club histórico, pero lógicamente no podemos llegar hasta donde podemos llegar, los cursos de preparación son suficientes, y si no, pues lo van a tener muy difícil, ¿no? Esto va a pasar solamente con el defensa en nuestra ciudad, sino que tenemos equipos de toda la comunidad de toda España, que eran equipos que se mantenían con ayudas públicas cuando la situación económica dice que hasta aquí que no se puede mantener, pues quizá hay dificultad cuando más tenemos los recursos que tenemos que hacer las ayudas. Lo que está claro ahora es que, bueno, se quedó la deuda del anterior equipo de los 0,6 de 7,000 euros, se pagó esa deuda, pero también es verdad que no se va a dar más dinero de aquí en adelante en los próximos años para subvenciones. Nosotros estamos sometidos a un plan de ajuste por parte del gobierno central muy importante en el que debemos planificar las cantidades que nos podemos pedir de ajuste. Nosotros vamos a destinar una cantidad muy importante de todos los significantes que ya estamos para pagar los demandes que cometieron los porque vamos a iniciar una fundación que prácticamente tenemos ya lo que la fundación para el apoyo al deporte de base, es el que vamos a trabajar, pero lógicamente podemos llegar y podemos comprometernos hasta donde podemos comprometernos con las situaciones que están viviendo hoy en día los ciudadanos de Elche con el número de parados que hay, con la gente que necesita ayuda, porque el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo muy importante. Estoy de acuerdo con lo que dices, casi hay otras prioridades, pero no es todo tampoco para el debate, porque vamos a ver si hay muchas cosas de las que hablar. Pero no, no es un ¿no? En el equipo de Lerma, y lo que dices es que quería cambiar el funcionamiento de la Fundación, el Sport Digital, y ese funcionamiento no podría hacer que no aprenda a la sea lo a todos los equipos, no lo que hacer con la base, pero si la base tampoco tiene logros preciosos en equipos de máxima categoría o a nivel regional, pues ahora se van a quedar estancados. Entonces, ese funcionamiento va a intentar recoger dinero, aunque no sea a nivel público, sino de las empresas para luego tirar y poder ayudar a los clubes. Claro, lo importante, lo fundamental es que, vamos a ver, el tema de que se diga que se va a ayudar a la base, se va a ayudar que no se tenga incluso artificiales que no están basados en el trabajo del deporte, en el trabajo a su base, que genera se tiene un tipo de un deporte determinado, que no tiene un deporte que ya se recibe ayuda. Se premia ese tema, que es un algo importante, que es una base, que finalmente, si logramos tener equipos en categoría nacionales a máximo nivel, pues bueno, pues queda claro el tema de, en este caso, de Fuensada, que es lo que está diciendo los jugadores invitados, veremos lo que pasa, pero como decía Rosita, solo podrá cambiar con Uber, tienen 30.000 euros, están intentando por todos los pueblos que los patrocinan, y por ahora no lo están consiguiendo. En cuanto a Colorado Deportiva, también veníamos a hablar de eso, de nuevo, este verano, el que cuesta mejor, pero puede hacer en nuestra playa, que no se tiene playas, ¿eh? Que no sabes si se va a poder hacer, pero no hay playas, que creo que muy buenas. Son buenísimas y bueno, qué mejor que poder descansar, que poder estar en nuestras calles y hacer el deporte a primera hora. Hemos en estas calles en que se va a poder practicar el deporte, se va a poder aeróbic, mantenimiento físico y fútbol de playa, fútbol de playa. El fútbol de playa y el fútbol de playa más enfocado a los niños se realizará por las tardes. Y el mantenimiento y el aeróbic está pues, enfocado a todas las edades. En la playa del Alteco dan los martes de 9 a intestinos de 9 a 11 podrán practicar aeróbic, los miércoles el mantenimiento físico de la misma hora y los martes y viernes de 18 a 20:30 también podrán practicar fútbol playa y gol playa en los aeróbicos del sol, el lunes y jueves aeróbico de 9 a 11 en los turnos y mantenimiento físico martes y viernes en los turnos, martes y viernes por playa y fútbol playa de 18 a 20:30 en la playa de la Marina también, el lunes y jueves mantenimiento físico de 9 a 11 en los turnos y miércoles y viernes aeróbico también en los turnos y martes y viernes Valle de Playa de 18 a 20 horas. Esto va a llevar durante todo el verano, durante meses en julio y agosto. Este programa para que no sea de julio y agosto. Bueno, pues una actividad ahora que se puede realizar en las playas invitadas, el que quiera ir a bañarse, tomar el sol, pero además el que quiera por dentro de mantenerse, ya lo que tiene opciones. Todo esto va a estar a través de monitores. Como es que también tenemos aquí el de Luis Cabez, que dice que si viene a aportar y sumar, adelante. Si viene a basarse por el corte como hace Luque, Perico, que mejor que se quede en Luque. Bueno, pues ahí están los comentarios de nuestros amigos. Gracias a todos por estar un día más con nosotros. Y luego volvemos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos han participado por estar aquí una semana más. Buenas tardes, semana.